Cali. Ah, los rojos. Ah, mira, sí, del sí, América de Cali. Sí, sí, sí. Cali, claro. Cali, el de la fábrica acá. Claro, Cali Ojeda, Patricio. Claro, Cali Ojeda aquí de abajo, claro. Sí, pero sí, de sí. Fútbol. ¿Cómo? Ah, bueno, del de Cali, parce. Bueno. Está bien, ya, América. Está un, América un Deportivo. América le dije. Ah, bien, está bien, está bien. Está bien. América, ay, acá. Parce, usted está raro. Bueno, hoy. No, no, bueno. ¿Qué? Una pregunta. Diga, diga. ¿Qué almorzó al mediodía? Hoy. Sí. Una bandejita paisa. Una bandeja. Liviani, sí. Sí, sí, una bandejita paisa que tiene un poquito de arroz, un poquito de frijoles, un poquito de aguacate, un huevito frito. Aguacate acá se le dice palta, ¿eh? Palta, ah, bueno. Palta. Un aguacatico, un poquito de carne por ahí, un plátano. Una bandejita sí. Paisa tranquilita. Mira qué rico, es tipo un guisito, pero sin caldo, digamos. Claro, no, es como un guisito. Guisito. Carne, papa, poroto, me huevo, todo mezclado. Ajá. Guiso. No, ya, bueno, eso es una bandejita, ¿no? Que tiene como estas cosas. Rico, y usted me le va mezclando y se le usa, claro, el potaje de los frijoles. ¿Cómo qué potaje? El líquido, el caldito. Ah, ah, bien, bien. Claro, bien. Y se lo come con el arroz, no, una delicia. Yo voy al baño. Bueno, sí, claro. No, bueno, eso, lo que pasa es que ustedes, los argentinos, no tienen el estómago acostumbrado, parce, los frijoles. Iris, discúlpeme que la interrumpa, pero nos quedamos sin tiempo. Ah, ya, no, perdón. Perdón. Pero nos encantaría que un día pueda venir y cocinar acá para el aquí equipo de este programa. Aquí en el estudio. Sí, a Camila le gusta mucho la comida de América, de Centroamérica, porque sí. Ella es cubana, ¿vio? Ah, y ya. Y le gusta todo el tema del potaje. Bien. El maduro, le gusta mucho, sí. Bueno, yo le cocino, parce, no hay problema. Bueno, muchas gracias. No, Iris, por favor, un placer. Bueno, nosotros nos vamos, nos encontramos mañana, como siempre, a las 16 sí. Horas. Se quedan con Gabriel Fernández, con La Señal, con Café al Paso. Hoy es martes. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, Marcos Maldonado en la producción. Representante del maligno en la tierra. Y Camila, te perdiste recién, pero pasó Iris Regueiro. Ay, yo siempre me la pierdo, sí. Iris Regueiro, qué bárbaro. Bien. Hasta mañana, Mauro Cavalli. Hasta mañana, chau, chau. Un besito, chau, chau. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Noticias. Política. Se reúne por primera vez el Comité para Planificar la Vacunación contra el Coronavirus. El encuentro es presidido por Alberto Fernández y participan los ministros de Salud, Defensa, Interior y Seguridad y el jefe de gabinete. El comité diseñará y planificará la logística para la distribución y aplicación de las vacunas contra el coronavirus en todo el país. Sociedad. Nicolás Trotta dijo que las provincias plantean iniciar las clases en marzo, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires. El ministro de Educación remarcó que el hecho de no conversar con la provincia de Buenos Aires en cuanto a la posibilidad de establecer una fecha común es una equivocación del jefe de gobierno Larreta. Trotta dijo que por lo menos deberían intentar el diálogo en un gobierno que siempre dice que es importante dialogar. América Latina. Sebastián Piñera convocó oficialmente a la elección de constituyentes. El presidente de Chile dijo tener plena confianza en que los futuros constituyentes van a estar a la altura de sus responsabilidades. Piñera también respondió sobre un proyecto para adelantar las elecciones presidenciales y señaló que en democracia hay que saber respetar la decisión libre y soberana de la gente y también las reglas del juego de la República. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Cumplimos 15 y llenamos las calles de colores. Te invitamos a que vos también agregues el tuyo. Envíanos ideas para que los muralistas las pinten en las paredes de nuestro barrio. Construcción colectiva del mural aniversario de Radiográfica. Déjanos tu propuesta en el 1550 12 35 89. 1550 12 35 89.

Estamos en La Señal. Conducción, Gabriel Fernández. Nos acompañan estos medios en el análisis y la información. La Señal Medios, revista Cuestión Latinoamericana, agencia NAC y POP, prensa sindical internacional, agencia Alia 2. Esto es La Señal Radio, desde Argentina y para todo el Mercosur. ...18:10, hoy tenemos de todo. Polémicas, situación económica, docentes, presente nacional, construcción, coronavirus y la selección de tango que caracteriza los días martes. Aquí, La Señal, Café al Paso, así arrancamos. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Y ya le doy la bienvenida a Hernán Jaureguiber. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué decís, Gabriel? Bueno, un saludo a toda la audiencia. Un día muy caluroso, realmente. Hablaba con el operador, con el amigo Nehuen, y están ahí en la cabina de la operación técnica cuidándose. Yo le voy a prestar atención al aire acondicionado, por él. Es un medio de transmisión. Y es realmente... No sabés lo lindo que es estar en el estudio con acolchado por el sonido sin aire acondicionado. Es una experiencia realmente fascinante. Lo que sí, se le llama un baño turco. Por eso quería no hacer la queja nuestra, sino hacer el reconocimiento a Nehuen y a todos los compañeros que están ahí remándola en este periodo tan bravo. Está ventoso. Se esperaba la lluvia, lo que pasa es que cuando hay mucho viento, como el presente, a veces se escampa. Sin embargo, un 70% de probabilidad de lluvia. Está anunciado para dentro de un rato. Y recomendamos alejar de balcones y ventanas macetas, porque se esperan ráfagas de viento llegando la noche. Me decías, te seguía preocupando la persistencia de Acuña en su filosofía y en sus dichos, ¿no? Nosotros observamos que aquí no hay filtración ni hay equívoco, hay una intención de dirigirse a un público que está esperando referencias de esa naturaleza, que creo que considerarlas un error puede llegar a ser un error, justamente, porque, a decir verdad, hay una zona del electorado porteño que piensa efectivamente sobre los sindicatos, sobre los trabajadores de la educación, tal y como piensa Soledad Acuña. Sí, claro, claro que sí. Inclusive seguí muy atentamente lo que escribiste en relación a esto y lo confirmaba con alguna charla así con parroquianos del barrio y demás, que obviamente que es el segmento al que vos estás describiendo y realmente lo viven así. Es decir, ellos no es que derrapan, ellos se están dirigiendo a un camino de unidad a partir de un discurso que pega. Obviamente que yo hago la salvedad que creo que no le pega a la mayor parte de la población, pero sí a su núcleo duro que, bueno, reside aquí en Capital, inclusive en el ámbito docente. Cosa de... Ahí va, está el interrogante, ¿no? ¿Cómo evolucionará el razonamiento interior del gremio docente? Sobre todo en las grandes ciudades argentinas, donde el voto promedio docente ha sido conservador, en términos generales y relativos. ¿Cómo sentará esto? Y no creo que sea inmediato, creo que hay un tema de procesamiento temporal aquí. Sí, inclusive recordemos que al comienzo...